Como muestra de habla para un modelo de voz IA, The Waits, Heche, ofrezco un amplio rango vocal que captura las sutilezas del habla humana. Mi voz sienta las bases para un sistema IA que puede comunicarse con claridad y emoción.